hablar de este tema en particular, estamos en comunicación con Nuria Benítez para ampliar esta información y para conocer todos los detalles. Así que le damos la bienvenida a Nuria en el piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, quería que nos comentes cómo es que se llega a esta situación. Primero, bueno, sabemos que han tenido problemas desde la plenaria que se llevó a cabo el 20 de mayo, pero también detona en lo que era el Festival Queer que estaba pensado para este fin de semana pasado en la provincia de Chaco, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, yo formo parte de la Subcomisión de Cultura, que forma parte de la comisión organizadora del encuentro que se va a hacer este año en Chaco. Uh-huh. Bueno, el día sábado, cada 15 días tenemos un ritmo a hacer plenarias para definir cosas de las distintas subcomisiones. Y este día sábado teníamos como tema principal el Festival Queer, que es una de las tantas actividades pensadas como preencuentro para juntar fondos para las compañeras. Bien. ¿Hola? Sí, sí. Se disputó, digamos, el tema del nombre, el contenido del festival. Que había muchas mujeres que no entendían que era queer. Bueno, se le explicó, porque hay muchas personas grandes, digamos, que nunca tampoco estuvieron en contacto con... O sea, digamos que esta es la segunda vez que se hace un encuentro en el Chaco. El primero fue en el 98. Uh-huh. Y pasó muchísimo que se pueda hablar de género, que se pueda hablar de diversidad. Entonces habíamos armado un texto con las compañeras de la subcomisión para ser más amplias. Y bueno, como primer momento, justo estaba una compañera de Rosario que vino, Jacqueline Romero. La empezaron a tratar de él, a ella y a otra compañera de la subcomisión, siguiéndolas tratando de él, una vez que se le explicó que no, era ella, que hay una ley que ampara eso, que de identidad de género, y bueno, esta señora desconocía esa ley. Y bueno, y seguido a eso, a una compañera intentan arrebatarle el micrófono que estaba moderando el plenario. Yo intervengo para decirle que bueno, siempre hay una moción de orden en las plenarias que te anotás para hablar. Y seguido a eso, una me dice: vos callate, tortillera, mi hija es como vos. Y posteriormente a eso, una intenta golpearme. Estas son parte de una agrupación, están bastante como direccionadas hacia un objetivo que todavía no sabemos cuál es. Quizás el de romper y el de discriminar, digamos. Bueno, esos fueron los hechos que acontecieron el sábado. Uh-huh. Lo que yo quiero aclarar es que el Festival Queer se va a hacer igual, que van a venir los artistas que son Bife y Susy Shock de Buenos Aires, uh-huh, pero que se va a hacer por fuera de la comisión organizadora del encuentro, lo cual es una vergüenza a nivel nacional, porque las redes están que explotan con todo esto que pasó, digamos. Sí, porque digamos, después de lo que acontece este sábado que vos comentabas, la comisión organizadora decide sacarle el sello, digamos, de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres al Festival Queer que se estaba organizando, ¿verdad? Exactamente. Es eso. Y una vergüenza. Qué loco que, digamos, este tipo de discriminación, que justamente es la que se intenta combatir desde hace años, y gracias está. Más que nunca es una resistencia lo que estamos por empezar a hacer. Ayer se lanzó otro comunicado porque hay una pequeñísima parte de la comisión organizadora que envió el comunicado diciendo, quitando el sello, como vos decís. Uh-huh. Y ayer se lanzó otro comunicado con un petitorio para... Hicimos la gran cantidad de mujeres que estamos en contra de lo que pasó el sábado, pidiendo una adhesión para que se expulse a estas mujeres de la comisión organizadora, porque realmente no podemos seguir viviendo en un ambiente lleno de violencia. Nuria, hay una petición también que está circulando, una petición bueno, a través de un sitio web famoso ya justamente por las peticiones, donde se repudian los hechos que sucedían el sábado y donde, bueno, también, como vos decías, invitan a retirarse de estas mujeres, porque justamente eso, o sea, no deberíamos permitir y no habría por qué tener lugar gente que justamente se dirija así a un colectivo diverso que también forma parte de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, porque si no es caer sobre la misma heteronorma de nuevo y a disputar una lucha dentro de esa heteronormatividad que en realidad sigue los juegos de un sistema sobre el que nos rebelamos, digamos. Entonces, es como muy contradictorio. Y qué pena, digamos, que después de tantos, de más de 30 años, volvamos a tener estas discusiones que, bueno, que son como del siglo pasado, más o menos. Claro, merecerían del siglo pasado, pero no. Yo realmente, bueno, tuve mucho tiempo de angustia después de lo que pasó el sábado, pensando en que me iban a golpear en un acto de odio. De odio y a una compañera trans también, y es algo que está saliendo como todas las cuestiones que están saliendo a nivel país. Yo creo que a nivel Buenos Aires también pasó lo de I, creo que no es casual lo que está pasando, pero bueno, o sea, para mí es como un camino de seguir resistiendo, reagruparse. Yo creo que no son cuestiones que dividan las que nosotras queremos hacer, porque por ahí también hay todo un tema de que piensan que al reagruparnos queremos dividir la comisión organizadora, y no, digamos, realmente lo único que pedimos es un reconocimiento de derechos y tomar los lugares que son nuestros, Exactamente. porque ahora se viene la disputa más grande, que son los talleres. Yo también estoy formando parte de la subcomisión de talleres y está habiendo una contienda bastante grande porque quieren sacar algunos talleres que tienen que ver justamente con la diversidad. Y entonces esta semana también y la otra tenemos una amplia pelea con respecto a los contenidos del encuentro, que es lo más importante por lo que vienen la mayoría de las mujeres, los talleres. Seguramente. Nuria, bueno, pero esta comisión directiva ya viene teniendo sus actos fallidos, si se puede decir de alguna manera, en cuanto a la organización propia del Encuentro Nacional de Mujeres y en cuanto también a cómo justamente se comporta, digamos, con el resto de compañeras que forman parte y que quieren organizar un evento que, como te decía, no, nos reúne anualmente para discutir, para interpelarnos, para fijarnos, fijar nuevos horizontes. Pero, digamos, hace rato que viene haciendo ruido, ¿no? Sí, no, detonó con esto, que detonó con esto, que con lo del Festival de Resistencia Queer, pero sí, era algo que se venía dando, porque nosotros también hicimos una peña feminista, todos son actividades preencuentro, digamos, y ya con esa peña se nos había cuestionado el término feminista, como que si fuera una mala palabra. Claro. Nos preguntaban si podían ir con sus maridos, si no le iba a pasar algo a sus maridos, si les llevaban. Realmente una desinformación, pero también son eventos que justamente los empezamos a hacer con este contenido para poder dialectizar esto que está pasando, poner en palabras que realmente cuestiones que se llevan al cuerpo, como lo del sábado, no vuelvan a pasar. Nosotros no tenemos ningún problema en debatir que esto se hable, pero la violencia es algo repudiable. Seguramente. Bueno, Nuria, sin ánimos de, justamente como vos decías, de dividir, creo que tenemos que estar más fuertes que nunca para dar un verdadero encuentro nacional de mujeres y que fuera de lo que diga la comisión directiva, que siempre está pisando ahí donde quizá no esperamos, podamos seguir organizándonos fuera o dentro de lo que es la comisión directiva, porque el encuentro es de todes, no de esa comisión. Exactamente. Así que te agradecemos el espacio, el testimonio y bueno, y que lamentamos también que haya sido agredida. Pero te mandamos un abrazo y bueno, ofrecemos un espacio desde acá, desde Radio Voces. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Dale, abrazo.